paso por ti, bebé. Si te preguntan, di que vas al gym por si llegas sudada. Nadie sospeche nada. Ven, piérdete conmigo, yo te haré feliz. Di que somos amigos, tranquila mami, no es que tú seas mala. Te tiene descuidada. Qué bonita te miras, brincándome aquí encima. Tus movimientos me hipnotizan y esa cara de princesita. Ese tatuajito que me encanta, me acuerdo y me dan más ganas. Te probé y adicto me volví. Me gustabas, pero ahora me encantas. Me pierdo en esa mirada. Vámonos solos un rato de aquí. Hace sentir toda la adrenalina. Prohibido este shit. Tú eres niña de casa y este vago te encanta. Qué bonita te miras, brincándome aquí encima. Tus movimientos me hipnotizan y esa cara.